Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hay algunas cosas que el Valle de la Sierra no se conocen, son ahí curiosas, llamativas, así que hoy nos vinimos al pueblo de Nono, donde había un túnel tapado más de 20 años en el Club Esportivo de Nono. Así que, bueno, aquí nos vinimos al club a ver de qué trataba este misterio. Estamos ahora con Gaspar Aguirre, él pertenece a la comisión directiva del club. Queremos que nos cuente un poquito acerca de esto. Hola Gaspar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio El Grito. Un gusto poder compartir estas palabras y este lindo momento que estamos viviendo como club, ¿no? Un momento histórico del túnel y, bueno, que seguro va a traer mucha tela para cortar en lo que sea lo bueno que es todo esto, ¿no? Estuvo, por lo que me estaban diciendo antes, estuvo más de 20 años cerrado, eso, tapado. Es una cuenta que se sacaban de la comisión ahí, por lo menos 20 años estuvo ahí, por lo que se saca la cuenta, tapado. La comisión, con el presidente a la cabeza, fue quien dio esa idea de reabrirlo por una cuestión de que es un ícono para el club, ¿no? Yo no entré nunca, entré el otro día con los chicos de la quinta y es una sensación extra. Claro. ¿Y te va de dónde a dónde? Vos entras por el pasillo, o sea, por el vestuario, perdón, bajas la escalera y entras a la cancha derecho, por el costadito. Como una cancha de primera. Claro, como una cancha de primera. Ese Sportivo Nono, hoy por hoy, es el único club de lo que es el departamento San Alberto, me parece, que tiene túnel de la liga. Claro. Y después lo que es San Carlos Mina también tiene, pero lo que es el departamento San Alberto, los clubes que pertenecen de la liga, es el único. Claro. ¿Cómo fueron los trabajos de reapertura, no? Fue un trabajo muy arduo que han hecho chicos de la comisión en lo que respecta para poder abrirlo, porque fue diciendo y haciendo como lo viene haciendo esta comisión que gracias a Dios me toca ser parte, un trabajo que fueron, lo dijeron y parecía, no, que vamos a ver, porque hay otras cosas, porque el club no está en óptimas condiciones, pero esto fue un gran orgullo porque se hizo con muchas ganas, porque sabíamos que iba a ser un lindo momento para en el momento de inaugurarlo. Claro, se recondicionó, hubo escalones nuevos. Se estuvo haciendo un trabajo bastante bueno con chicos que saben de lo que es albañilería y todas esas cuestiones, así que está bastante lindo el túnel. Vos lo podrás ver, es muy lindo el túnel, así que... Y eso yo creo que como club nos va a traer algo muy lindo, que ya nos está pasando, que hay mucha gente que quiere sumarse, que quiere venir a jugar, porque quieres o no, esto te trae una sensación extra, te hace sentir un poquito más profesional. Claro. Siendo un fútbol tan amateur como el nuestro, de la Liga de Fútbol San Alberto. Claro, imagino los chicos, los grandes también, pero imagino más los chicos, ¿no? Saliendo a la cancha por un túnel, es una sensación, ¿no?, de lo que ve la tele, quizás. Claro, eso yo me parece que fue también por eso, para que los chicos se sientan como, porque es el, si vamos a ser realistas, es un fútbol bastante amateur, y los chicos tienen una sensación esta, tienen, se van derecho a lo que es el vestuario, porque no estaba el vestuario, se cambiaron ahí en lo que es en el club, y se van al vestuario y ahí nomás se entran por el túnel, salen como ellos, como si fuera de toda la vida, así que es un condimento muy lindo. Ahí va. Bueno, entonces te agradezco mucho la atención, Radio Grito. Hermosa esta historia. Y bueno, ahora vamos a ver si bajamos el túnel y recorremos también. Sí, muchas gracias primero a vos y a toda la audiencia. Y saludo principalmente para toda la comisión, que es la que está llevando adelante este lindo proyecto. No fue fácil, no es fácil. por un montón de circunstancias, pero me parece que vamos por buen camino. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.